Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2014. Nos dice por acá la efeméride de nuestros amigos de Encontrarte que tal día como hoy, en 1905, en Estados Unidos se firma el Tratado de Portsmouth. En 1914, en Chile, nace Nicanor Parra. En 1926, muere Juan de Dios Guánchez en Miranda. En 1937, en Venezuela, fallece Luis Manuel Urbaneja Chepol. En Alemania, en 1942, nace Werner Herzog. En 1957 se produce el levantamiento popular en Cuba. En 1972 se produce el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich. Y en 1997, en la India, muere la Madre Teresa de Calcuta. Y nosotros, como es viernes, habíamos dejado para hoy comentar el tema del Padre Nuestro, que allí en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, María Estela Uribe convirtió en el Chávez Nuestro, y que se convirtió en, bueno, toda una afrenta, un sacrilegio para la cúpula de la iglesia venezolana. Y nosotros no esperábamos que nuestro queridísimo camarada Diosdado Cabello, a quien le enviamos nuestro respeto, cada día le queda mejor su programa ahí en el Canal 8, con el mazo dando, iba a hacer ese comentario extenso que hizo anoche sobre el mismo tema. Y nos pareció excelente que lo hiciera así, sobre todo porque él tiene el recurso de la imagen y pudo presentar ahí varios videos que dejan al descubierto la farsa de esta gente de la cúpula eclesiástica con el reclamo que están haciendo. Y de verdad, no habría más nada que decir. Si usted pone los videos donde aparece esa cantidad de farsantes celebrándose a sí mismo ahí en el golpe de Estado, en el Carmonazo, en abril del 2002, y llamando por teléfono y diciéndole a sus tías y a sus primas y a no sé qué, sí, aquí estamos contentos porque sacamos al tirano y no sé qué. Bueno, como verdadero jefe de la cosa política. Y después sale un padre ahí, que yo no me acuerdo cómo se llamaba él, un adeco, que era muy opinador en política. Después se quedó callado después de ese ridículo que hizo, saliendo a declarar en favor de Carmona Estanga y hablando del nuevo gobierno que estaba apareciendo y tal. Es decir, se desataron su desenfreno irracional de siempre, pero en esa ocasión dedicado al tema de la política, de la política esa de la ultraderecha, la política más perversa que hay. En ellos se regodearon, en activarse como cuadros fundamentales del asunto. Pero entonces apenas se menciona algo que le suene a ellos así, como que se están metiendo, entonces ¡pah! Sale a pegar grito en el cielo. Porque es que no saben ni de lo que hablan, porque cura no sabe de política. Y eso lo dijo muy claramente Juan Pablo II, por allá precisamente por el 2002-2003, que desde Roma, desde el Vaticano, les dijo, y no lo citó casi que con nombre porque, bueno, no podía llegar hasta allá, pero dijo, la iglesia no se tiene que estar metiendo en política para nada. Y estos tipos no le pararon ni al Papa. ¿Por qué ellos son tan encumbrados que ellos creen que ellos tienen su relación directa con Dios, que no tienen que estarle parando a Papa nada? Y así se comportan. Y entonces ellos han salido a despotricar de la compatriota María Estela Uribe, una PSUVista que se encontraba en el tercer congreso del PSUV y en el primer taller de diseño de la política del partido, y entonces hizo una propuesta ahí, más como un poema que como una, que como un rezo, y ella le dedicó al expresidente, al comandante Chávez, esa oración. Y uno tiene que empezar por analizar qué es lo que es una oración, porque pudiera pensarse que es un derecho inviolable el de la Iglesia, el que la gente implore, suplicando al cielo, algo que ha hecho el ser humano desde tiempos inmemoriales, desde hace cientos de millones de años, tal como se constata en toda la prueba, el registro que queda de lo que fueron las civilizaciones más antiguas a lo largo y ancho del planeta. Usted vaya a ver, por ejemplo, las religiones budistas, que son con muchísimo más antiguas que la religión cristiana, que es la más reciente de todas las religiones. Y usted vaya a ver la forma como los egipcios, que elevaron aquellos templos gigantescos como no ha tenido la Iglesia Católica jamás, ni en sueños, que son las pirámides de Keops, para implorar al cielo. Y usted va a encontrar que ha sido una condición humana, un rasgo humano, desde la historia de la humanidad en sus orígenes, la de implorar al cielo con una oración, con un ruego, con una súplica, porque el ser humano se ha sorprendido desde siempre de la inmensidad de la bóveda celeste y no ha comprendido bien de qué se trata esa profundidad tan insondable que hay en el cielo. Y ahí está Estados Unidos gastándose los reales que no tiene toda la vida durante más de medio siglo, viendo a ver cómo manda naves allá al cielo a ver de qué se trata aquello, porque ha sido una fascinación del ser humano qué es lo que está allá arriba, y ha aterrizado siempre en la idea común de que hay uno o varios dioses de distinto signo, pero el ser humano siempre apuntó hacia el cielo con la mirada, y de ahí la imploración de rodillas. Primero, por la sumisión a que se obliga cuando ve la grandeza de lo que no conoce. Y luego, porque es mucho mejor asegurar que no se va a caer cuando uno esté levantando la vista hacia el cielo y se va para atrás. Pierde el equilibrio porque se marea, pierde la perspectiva del horizonte y entonces uno tiende a irse para atrás. La posición de rodillas es para asegurarse que no se va a caer mirando al cielo. Y entonces la oración, el rezo, forma parte del ser humano muchísimo antes de que apareciera por todo eso Jesucristo. De hecho, Jesucristo, su problema central fue con la iglesia que estaba establecida. Su problema permanente, recurrente, fue la disputa con la jerarquía eclesiástica. Y por eso es la iglesia quien lo manda a linchar, a crucificar. No fue la gente al acaso que iba por ahí, una autoridad, Pilato, ni nada. No, usted lea la Biblia y va a encontrar que fue la jerarquía de una iglesia que estaba establecida que encontró que era conflictivo eso de tener un Dios en la tierra y cómo quedaban ellos ahí. Entonces decidieron mandarlos a crucificar. Mandarlo a crucificar a Jesucristo, pero era una iglesia que estaba establecida. Es decir, que el mismo Jesucristo se encontró con un hecho humano ancestral al llegar aquí al mundo, que es la iglesia, donde se va a implorar, a rezar organizadamente lo que hizo el ser humano desde siempre de manera espontánea, individual, que fue mirar al cielo y tratar de descifrar aquello mediante una oración que le permitiera comunicarse de alguna forma con esa grandeza que se le llamó Dios desde un primer momento y que ha trascendido a lo largo del tiempo como tal en las cientos de religiones que hay en el mundo, que no es la cristiana la única, la católica la única que hay en la tierra. El hecho entonces de la búsqueda de la comunicación con Dios es la oración, el acto de la búsqueda de comunicación con Dios para ofrecerle pleitesía, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales de la gente. Esa es la verdadera autoridad en la oración, la sabiduría del pueblo. El pueblo es quien sabe de la oración, es el verdadero dueño de la oración, porque el pueblo fue quien la creó a través de la historia, la Iglesia lo que vino fue adueñarse indebidamente de esa condición del ser humano, a tratar de apropiarse de ese sentimiento de sobrecogimiento a la grandeza del universo que tuvo el ser humano siempre. Eso que dicen por ahí cuando están aquellas figuras de Nazca ahí en el Alto Perú, que se miran solo desde un avión y entonces se dice que es que son figuras para comunicarse con los extraterrestres. No, son figuras que hizo el ser humano, nuestros ancestros, para comunicarse con los dioses. Era una manera de comunicarse, era una oración. Entonces eso de que la oración es de la Iglesia Católica Venezolana es un, déjame decirlo en el lenguaje más respetuoso, una ridiculez de parte de esta gente de la Iglesia. De verdad que es insensato por donde usted lo mire, porque hay cientos de millones de oraciones a lo largo del tiempo. Y anoche Diosdado citaba de las más emblemáticas de la creación del intelecto maravilloso de grandes intelectuales latinoamericanos y venezolanos, por supuesto, ahí, entre ellos el Credo de Aquiles Nazoa y el Canto a Bolívar de Neruda, que son obras magníficas, maravillosas, de grandes oraciones convertidas en poesía, que es mucho más sublime que cualquier oración en términos estrictamente literarios, pero que en términos del clamor del pueblo que recogen esas oraciones poéticas, es infinitamente todavía mucho superior a lo que contenga un Padre Nuestro por ahí. Que yo entonces, en primer lugar, voy a desglosar desde el punto de vista semántico, para ver entonces de qué se trata. Porque el Padre Nuestro que defiende la Iglesia es un canto, una súplica, una sumisión a un rey. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. ¿Qué es eso de que estamos implorándole a un reino, donde hay entonces un rey y todo lo que esa figura comprende? Como que esa sí es la verdadera sumisión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nos van a poner, como trató de hacer siempre la Iglesia, a que en este tiempo de redención de los venezolanos que nos trajo el comandante Chávez, vamos a seguir sumidos a un rey, que es lo opuesto por completo a la liberación del ser humano de su condición de tal y de su alma? La sumisión a un rey. ¿Por qué habla tanto la Iglesia del rey? ¿Por qué? Recordemos lo que sucedió cuando vino la invasión colonizadora que nos llegó de España a destruir toda nuestra población ancestral, con el genocidio más atroz que se recuerda en la historia de la humanidad, más de 400 millones de indígenas que debían ser sometidos por la espada cuando no era entonces evangelizado de manera obligatoria, hacerles desdecir de sus dioses, de sus creencias, para que se convirtieran a la creencia de quienes estaban viniendo a someterlos por las armas. ¿Cuál fue el planteamiento que hubo ahí? El de una sumisión a un rey, el rey de España. Entonces era perfecto el Padre Nuestro, porque se les decía, tienes que ser sumiso a un rey. Y la gente, en la creencia de que era sumiso al rey del cielo, estaba de alguna manera aceptando que en su condición infame, depauperada, de pobre del mundo, entonces si venía un rey de España, que era el que sí conocía de manera más objetiva y concreta, entonces a ese rey debía tender siempre a hacerle sumiso. Ese fue el planteamiento, fue un planteamiento maniqueo, manipulador de la palabra de Jesucristo, que habló en defensa de los pobres, que se enfrentó a la cúpula eclesiástica por esa razón, y que resulta que después la Iglesia lo ha colocado a la inversa, a que es el símbolo de la figura a la que hay que serle sumiso, y que tiene la gente que serle sumiso y no desear ningún bien en la tierra, porque los bienes le vendrán es en el reino del Señor, y que en la tierra el que aspire a estar más o menos bien será un pecador. Ese es el planteamiento de esta gente perversa, que torció la palabra, el mensaje de Cristo, para ponerlo en función de los poderosos, desde siempre, desde los orígenes de la Iglesia Católica. Entonces, el Cristo del que habla la iglesia no tiene nada que ver con el Cristo auténtico. El Cristo verdadero es el que trajo Chávez. Chávez trajo el Cristo que la iglesia ha querido esconder desde siempre, desde hace 2000 años. Esa palabra con la que Chávez unió por primera vez en la historia a la religión cristiana con el marxismo-leninismo, esa palabra salvó en nuestro país a la iglesia, salvó a la religión cristiana, porque la deslastró de su carácter oligarca, desconocedor de los derechos y de las aspiraciones de los pueblos humildes, y lo colocó en su justo lugar. Eso hizo Chávez. Chávez puso a los marxistas a hablar de amor, a hablar del afecto por el prójimo, por la solidaridad de la que hablaba Cristo. Eso lo logró Chávez, y por eso el pueblo lo ve en esa dimensión. Pero además es el tema de los milagros. Yo me quedo acá personalmente con el Chávez nuestro, porque es mucho más auténtico, mucho más real, mucho más terrenal y verdadero, pero además es el que es más honesto que aquel padre nuestro de la iglesia esa, rendida al reino de los oligarcas. Yo me quedo con el Chávez nuestro, porque yo sí conocí a un hombre haciendo milagros, no uno que otro por ahí, milagros que parecían más bien desórdenes mentales, como los que hacía Cristo por ahí, de que sanaba, como dice Lucas 13:10-13, por ejemplo, en una sinagoga a la que entraba en sábado y vio a una mujer que estaba encorvada y que le decían que tenía 18 años encorvada, y la tocó, y la mujer entonces se irguió y empezó a glorificar a Dios. Y entonces lo que dice Cristo es que le sacó el diablo. Esa es una sanación. El común de los milagros de Cristo, que son como 34 apenas, es sacarle el diablo a la gente. ¿Y quién es el diablo? Es la figura de lo más diabólico, la figura más perversa que dibuja la Biblia, pero siempre roja. Que rojo es el color de los partidos socialistas a lo largo de la historia, a los que el pueblo se ha acercado siempre. En la palabra textual de Cristo, en la sanación de aquella mujer en aquella sinagoga, fue, si no era correcto, quitarle la ligazón a esa mujer con el diablo, romper la ligazón de esa mujer con el diablo. Es decir, que el propósito es que la gente no se acerque a ese Dios rojo. Yo conocí a Chávez y yo lo vi haciendo milagro por millones. Millones que recobraron la vista, incluso sin haberla tenido nunca en la misión Milagro. Eso lo vi yo. Pero yo vi el milagro maravilloso de darle la mano al pueblo, incluirlo y darle las riquezas que aquí se iban por obra y gracia de los neoliberales hacia las arcas del imperio norteamericano a través de las grandes corporaciones petroleras, se iban para el exterior. Yo vi el milagro que hizo Chávez de traernos esa renta para construir vivienda, para traer alimentos a bajo costo, para proveer educación gratuita al pueblo, para proveer salud en el barrio con las misiones barrio adentro. Ese milagro lo vi yo, y lo vi por millones. No vi uno que otro milagro de disertación alocada, como ese de secar la higuera, porque no le dio frutos. Dígame usted si eso es un milagro. Vamos al corte que nos corresponde, y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujo. Se ha activado la gente muchísimo acá, nuestros amables seguidoras y seguidores en nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Claro, el tema es muy sensible, es un tema muy, muy, muy delicado para la mayoría de la gente que por cientos de años pues ha sido adoctrinada en la fe cristiana. Pero fíjense ustedes, cuando ustedes revisan la palabra de Dios, que la iglesia la presenta como que si fuera una entidad. La palabra de Dios es algo supremo, superior y al que hay que temer. Porque lo que enseña la iglesia es el temor a Dios, no el amor a Dios. Revisen bien. Yo estoy siendo cuidadoso con lo que digo porque sé lo sensible que es el tema. El tema es delicadísimo porque hay milenios, ya 2 milenios, de adoctrinamiento adoctrinamiento, que por ahí siempre han salido desde la derecha a estar en contra del adoctrinamiento, de los que van a tratar de someter en las creencias del diablo a tus hijos, que son los socialistas. Pero ¿y qué es lo que hace la iglesia? ¿En qué consiste el asunto de un edificio dedicado a que vaya la gente allá a arrodillarse ante una figura y ante un libro? ¿En qué consiste eso? Vamos a ser objetivos. Es una sumisión con base en un adoctrinamiento. Eso es el sometimiento del ser humano. Y el sometimiento del ser humano es la peor opresión que hay. Porque cuando se oprime el alma, se somete la mente, se está acabando con el ser humano y se está convirtiendo en un ser irracional al servicio de una causa. Eso es lo que es el adoctrinamiento. Y yo por eso soy ateo, porque yo tengo una vocación libertaria, auténtica, no falsa, no mentirosa, como es eso de que tú quieres luchar por la libertad y te vas a arrodillar después el domingo a la iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Es absurdo por donde usted lo ponga. Y es un irrespeto al ser humano, porque el ser humano debe estar por encima de cualquier otra entidad, humana o divina, porque el ser humano es lo más importante que debe haber, porque así es como se ama entonces a su pareja, a sus hijos, a sus nietos, porque se valora el ser humano. Cuando se pierde la valoración del ser humano y se entra en un estado de sumisión absoluta como el que obliga a la iglesia, se convierte es en rebaño, que es como dice la iglesia, que son los sumisos a Dios. El rebaño, como unas ovejas mansas, que se inhiben de su condición revolucionaria, transformadora en la búsqueda del bienestar, que como decía Gramsci, es inherente al ser humano, la búsqueda del bienestar y la organización a la que tienden colectivos para luchar por ese bienestar, que es el carácter revolucionario, eso lo inhibe la iglesia, convirtiendo en rebaño a su feligresía. Entonces, no se puede ser sino ateo cuando uno se encuentra con ese tipo de esquema en que debe organizarse el ser humano, porque es un irrespeto contra el que se debe amar y se le considera otra cosa distinta. Y de ahí que surge, ¿qué es lo que surge a lo largo del tiempo y que ha generado la mayoría de las guerras y que las sigue generando hoy? El tema de la conversión del ser humano en simple rebaño, en soldado de una causa. Ese rebaño, desprovisto de su condición filial, de respeto al ser humano por encima de cualquier otra cosa y de cualquier deidad, es lo que genera la violencia en la sociedad. El desprecio por la vida hace que el asesino mate solo porque no le cuadra a sus propósitos una persona. De ahí surge la violencia, del desprecio a la vida, al ser humano. ¿Y la iglesia qué es lo que enseña? El desprecio a la vida porque lo que te interesa es el reino de los cielos, donde está un rey al que tú te debes. Eso es lo que te debe importar. Y en eso se te adoctrina a tal extremo que entonces se cae en calificar a cualquier variante que aparezca, que haga una propuesta distinta a la de ese reino de sumisión, de que estos son los adoctrinadores, de que estos son los perversos, de que estos son los que vienen a destruir el ser humano, el anticomunismo, pues. Y cuando se es serio, cuando se es sensato, cuando se tiene un mínimo de inteligencia, se tiene que luchar contra ese planteamiento absurdo del sometimiento, de la rendición de rodillas a un libro, hazme tú el favor. En ninguna parte ha estado establecido a lo largo de la historia del marxismo-leninismo que la gente tiene que arrodillarse de manera sistemática todos los días frente a un altar. Eso no existe. Y de hecho Marx, en su epígrafe del Capital, lo que coloca es la frase: la religión es el opio de los pueblos. Y vaya que ahí hay un contenido filosófico profundo y denso de lo que quería decir Marx con el tema. La fe es importante, porque con la fe se construye humanidad, impulsa al ser humano a construir su bienestar, pero de ahí el sometimiento a estar dentro de una edificación todos los domingos arrodillado ante un libro y un altar, y con las manos así como que tú estás sumiso, apuntadas al cielo, estás haciendo un acto de irracionalidad absoluta, absoluta. Y eso nadie me lo va a venir a rebatir, ni el cura que me traiga más pintado, sobre todo impregnado como están de tanto pecado esos señores, sobre todo con el tema de la pedofilia, que la mayoría de la humanidad ni sabía que era eso, hasta tanto no se ha ido difundiendo la cantidad de crímenes de pedofilia que ha cometido esa gente, amparado por la iglesia, amparado por esas cúpulas que buscan siempre silenciar y callar esos crímenes horrendos contra la humanidad que se cometen bajo el escudo de la sotana. ¿Por qué no habla de esos crímenes esa cúpula eclesiástica que cuestiona a la compatriota María Estela? ¿Por qué no hablan, como decía anoche Diosdado, de esa horrenda distorsión de la religiosidad que es poner en una tarima golpista que quiere la guerra para el país, como fue ahí en la Plaza Altamira en el 2002 y el 2003, a la Virgen encaramada en un altarcito que le hicieron y estuvo ahí como 2 años la Virgen? ¿Por qué ese rosario gigantesco que salieron ellos a recorrer en sus marchas por las calles no fue cuestionado? ¿Por qué no son cuestionados esos curas que aparecen en las tarimas de Capriles y de María Corina despotricando de la decisión del pueblo venezolano con la bandera venezolana invertida como tabique en la tarima? ¿Por qué esas monjas que aparecen y que tenemos fotos de ellas marchando entre las marchas ahí de Leopoldo López buscando tumbar el gobierno mediante el asesinato y el incendio y la destrucción de las guarimbas, esas monjas con la gorra de que Capriles le robó a Chávez de las 8 estrellas que ellos repudian, ¿por qué no salen a comentar algo de eso estos curas? ¿Por qué, si el llamado que está haciendo, ya para cerrar, esta maravillosa oración al comandante eterno que nos presenta María Estrella Uribe, si lo que hace es llamar al ser humano a que no caiga en la tentación del contrabando, es cuestionado eso? Y el contrabando que está acabando con la alimentación de los venezolanos, con la tranquilidad de los venezolanos, con la paz que le trajo la misión alimentación a los venezolanos, con la paz que le trajo, con la vida que le trajo Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario a los venezolanos, ¿por qué contra ese contrabando no han salido a decir ni siquiera la oración de ellos, de Cristo, estos curas sinvergüenza? ¿Por qué tanto odio al pueblo, en definitiva? ¿Por qué odiar a un pueblo de esa manera? El tema es el odio de la iglesia al pueblo, ese es el tema. Ya no se trata de los absurdos y disparatados milagros que se le atribuyen a Cristo, que nadie lo vio, porque una cosa que pasó hace 2000 años y que fue registrada a partir de 90 años después de Cristo crucificado, ustedes me dirán. La Biblia no se escribió como que si había ahí el Nacional y unos reporteros del Universal y el Nacional tomando fotografías en la cruz y tomando nota de todo aquello, no, porque eran perseguidos los cristianos y podían ser llevados a la cruz. Los primeros textos bíblicos aparecen 62 años después de crucificado Cristo. ¿Dónde está la objetividad que no fuera la idolatría que fue trascendiendo a través del tiempo, convertida de voz en voz, en lo que ellos fueron acomodando que debió haber sido Cristo? Yo recuerdo claramente, hace muchos años, hace unos 30 años, un texto que se convirtió en un bestseller mundial en cosa de horas, un libro que recogía una investigación hecha en la Universidad de Harvard, nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, no en la Universidad Patricio Lumumba ni nada de esto allá en Rusia, en la Universidad de Harvard, que es probablemente el Olimpo del conocimiento en el mundo occidental capitalista. Y en esa universidad hicieron una investigación que en primer lugar fue reconocida por ser una de las primeras, si no la primera investigación desde el punto de vista académico, científico, que reunía más cantidad de disciplinas de la investigación, empezando desde los semiólogos hasta médicos, incluyendo antropólogos, historiadores, catolicistas, teólogos, toda clase de disciplina del conocimiento en una sola investigación. Y la investigación era buscar a ver qué de lo que decía la Biblia, que le atribuían a Cristo como sus palabras, como su discurso, era verdad que podía haber sido dicho por Cristo. Y la conclusión a la que llegó esa investigación, que mereció la publicación de ese libro que se convirtió en bestseller, fue que de todo lo que dice la Biblia, de toda esa larga cantidad de cosas que se le atribuyen a Jesucristo, probablemente hubiera podido ser, de acuerdo a lo que resumen toda la investigación, por el tipo de sociedad que había en su momento, la cultura que prevalecía entonces, por la forma en que se expresaban las ideas, por el lenguaje que se utilizaba, por la forma de construir la oración y por la coyuntura que debía enfrentarse y cómo se respondía, muy probablemente podían haber sido dichas por Cristo una cosa así como 2000 ideas. Pero cuando iban reduciendo a cuáles eran las que eran más probables y cuáles eran las que eran la más segura, hasta que llegaba, ¿cuál fue la idea que seguramente, con toda seguridad científica, se había dicho Cristo? De todo lo que dice la Biblia, había solamente dos frases. Eso demuestra que la Biblia no es lo que fue Cristo. La Biblia no es lo que dice la iglesia que fue Cristo para infundir temor en los pueblos del mundo, para adoctrinar a la gente en la sumisión, en el arrodillarse perpetuo ante un trono superior al que se le debe la vida, olvidándose de la terrenal. Lo que hay en la Biblia no tiene nada que ver con el Cristo verdadero. El Cristo verdadero es el que trajo Chávez, y por eso hay que decir: Chávez nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en el mar y en nosotros los delegados del PSV, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos, danos hoy tu luz para que nos guíe todos los días y no nos dejes caer en la tentación del capitalismo, mas líbranos de la maldad, la oligarquía y el delito del contrabando por los siglos de los siglos, amén. Viva Chávez. Me despido. No hasta la próxima semana, sino probablemente, si hemos completado nuestra agenda de trabajo, hasta la otra semana. Cuídense mucho, vayan con prudencia, retornando hacia su hogar desde sus vacaciones. Y vamos a seguir aquí atentos, vamos a seguir pendientes, porque de estas cosas y de muchas otras vamos a seguir hablando. No nos callará ni la derecha urticante, ni la Fedecámaras horrenda, ni la iglesia perversa. Jamás, mientras haya aquí la posibilidad de hablar del pensamiento, del ideario y del legado de nuestro comandante Chávez en beneficio del pueblo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.